Arrancábamos esta edición de La Hueca Musical con el ecuatoriano Mateo Kickman y su tema Lluvia. Ahora escuchamos Colibria a cargo del DJ ecuatoriano Nicola Cruz. Thank you. La agrupación Marley Muerto nos trae su tema Dorado Salmón Violeta, solo aquí en La Hueca Musical. Percusionistas de Tombak nos traen su tema Ay Ay Ay. A bailar, a todos tus amigos quise saludar. y un vaso de caña me puse a tomar, pero en ninguna parte te pude encontrar. No sé por qué me invitas si no vas a estar. Quisiera verte pronto, yo vine por ti. ¿Será que quieres verme la cara de Gil? Teníamos la percusión de Tombak y su tema Ay Ay Ay. A continuación recibimos a Bueyes de Madera y su tema Medicina para la Cabeza. Solo aquí en La Hueca Musical. Que tenga la cura para la loquera, un suero para la demencia y pasaporte a Guapulo. Quiero a alguien que diga posible en la vida, que todo se cura con el tambor, y así bajamos a Guapulo. Medicina para la cabeza. Para allá voy, medicina para la cabeza, medicina para el corazón, de la buena

tranquila, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amor. Me llaman calle, calle más calle, me llaman calle, ya sin futuro, me llaman calle, la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la de mujeres de la vida, sube pa' abajo, baja pa' arriba, maquinita por la ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amor. Para los que no nací.